Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Lo que hemos estado conversando en esta semana, esta restauración de todas las cosas, que parte desde lo perfecto, va a lo imperfecto y en Cristo encontramos perfección. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A ver, perdona. Es un texto. ¿Sí? No, solamente que me quedó dando vueltas lo primero que dijiste. Dice, parte de lo perfecto va a lo imperfecto y vuelve a Cristo que es perfecto. ¿Cómo así? Porque aquí en los dos primeros capítulos de Génesis habla de la perfección, capítulo 3 en adelante habla de la imperfección del pecado, de la entrada del pecado, pero en Cristo encontramos nuevamente esa perfección, esa restauración, hasta que se cumpla cuando Él venga por segunda vez. Ya. Y aquí está hablando de una, ¿cómo dijéramos?, de una palabra que algunos han entendido mal. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Sí. Algunos hablan de la predestinación. Entonces llegan a la conclusión de que si estamos predestinados para salvarnos, haga lo que haga, me voy a salvar. Pero si estoy predestinado para la muerte, para la perdición, aunque permanezca en la iglesia, igual me parece que eso es un concepto equivocado. Justamente. Pero ¿sabes una cosa? No podemos confundir dos cosas que son la predestinación y el preconocimiento de Dios. Que Dios sabe si yo me voy a salvar o perder. Claro que Él sabe por el preconocimiento, pero eso no significa que Él va a actuar, porque es diferente cuando una persona fue predestinada para salvación y otra fue predestinada para perdición. La que fue predestinada para perdición puede hacer todas las cosas buenas o no sé, y se va a perder igual. La otra persona, haga lo que haga, lo malo que haga, de todas maneras se va a salvar. Entonces, eso sería algo tremendamente injusto y Dios no puede hacer eso. Entonces, ahora, tenemos que tener bien claro eso. Y lo otro es que tampoco nosotros podemos conocer el pensamiento de Dios, porque Dios efectivamente sabe si tú te vas a perder o salvar, pero yo no lo sé. Y Dios da la oportunidad. Por ejemplo, Dios sabía el triste fin de Judas, pero Él siempre actuó con misericordia hasta ahora, la última Judas instancia. Tuvo todas las oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso pasa precisamente por el libre albedrío, la libertad que nos dio. Nosotros somos los que elegimos mal. Y cuando elegimos mal, lógicamente que los resultados no van a ser mejores. Ahora, habla aquí esta palabra, porque a los que antes conoció, este concepto de conocer es conocer de antemano. Y efectivamente Dios nos conoce, incluso dice, desde el vientre, antes que tú nacieras ya te conocía, dice algunos textos. Dios conoce porque Él es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas y afirma, como las Escrituras afirman, por ejemplo, todas las cosas le están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, Hebreos 4:13. Así que no es problema para Dios conocer, por lo tanto conoce desde el comienzo hasta el fin a la persona, pero cada persona, la verdad, que decide su futuro. Sí, Dios no le determina si es salvo o no, no le dice, mira, tú estás condenado y te vas a perder. Por eso que dice después, conforme, para que fuesen hechos, estos que ya conoció el Señor, que están yendo a la iglesia, que están caminando, los hizo, ¿no es cierto?, conforme a la imagen de Dios, para que desde el primogénito, de este Cristo, que es el Hijo, que es el primogénito de entre los muertos. O sea, Romanos nos habla de que en realidad podemos entrar en este proceso de restauración, no importa quiénes seamos y dónde hayamos caído, Dios está dispuesto a levantarnos, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora una iglesia que precisamente toma en serio lo que significa la restauración de la raza caída, creo que tiene que buscar todos los medios para llevar a efecto esto que el Señor ha encomendado. Por eso lo hará a través de la educación, con escuelas, universidades. Deberá necesariamente hacerlo también a través de la salud, con clínicas, hospitales, porque allí también estas personas que van buscando la salud física lógicamente que podrán encontrar, así como lo vemos representado en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos ese de quien estuvimos hablando, el paralítico que fue buscando salud física, pero realmente lo que él necesitaba era la salud espiritual primeramente, y el Señor se lo dio. Así también, hay personas que no saben que necesitan esa salud espiritual y llegan buscando salud física. Y la iglesia debe estar preparada también en esos casos. Entonces, hay que ver que no es solamente la predicación del Evangelio, que la predicación del Evangelio ahora se da a través de la radio, la televisión, a través de campañas, en fin. Pero también esto, como dijimos, está unido al aspecto educacional, empezar desde los niños, y también al aspecto salud, con clínicas, hospitales, que además de entregar esa salud física, entreguen también el mensaje, que es la salud espiritual. No sé si te ha pasado a ti, pero algunas personas son muy buenas para dar consejos, a veces, especialmente cuando uno está con un malestar, una enfermedad. Ah, sí. Dicen, mira, yo me sirvo de esto, tomo esto y se me quita, sí, todo el problema. Ahora, en el caso espiritual, a veces no hacemos lo mismo, deberíamos hacer lo mismo, porque si yo encuentro alguna cosa linda, preciosa, un evangelio que me ha restaurado, me ha dado una nueva visión de la vida, ¿por qué no la comunico? ¿Por qué no voy y se la digo a otras personas? Porque fíjate que hablando de esto ahí en Efesios, puntualmente estoy leyendo acá, pero voy a leer un texto primero en Segunda Crónica, Corintios. Por tanto nosotros, 3:18, mira, por tanto nosotros todos mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados, y aquí viene lo lindo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, hay un proceso en el cual uno entra, ¿no es cierto?, en este proceso de evangelizarse, de conocer a Dios, y va creciendo cada día más, nueva expectativa. Y por eso que Pablo, hablando a la carta a los de Efesios, les dice, en cuanto a la pesada manera de vivir esta que llevaste, pasada manera de vivir esta vida llena de problemas, de insabores, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oye, que es clara la advertencia que hace. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso que se dice que cuando uno acepta a Cristo es una nueva criatura. Las cosas, claro, viejas, sí, pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Y eso es la promesa que nos da Jesús, que podemos ser restaurados en todo aspecto de nuestra vida. Y a veces somos un poquito reacios a acercarnos, no creemos esto, pero hay tantas personas que efectivamente así lo han hecho, y así han cambiado su vida y han sido personas diferentes que ayudan a los seres humanos. Bueno, amables oyentes, los invitamos para el resumen, que nos acompañe, y también en la www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otra información relevante para el estudio de lo que hemos tenido durante esta semana. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.